Hola, comienza Chorro de Luz, el espacio de Radiopolis FM en el 98.4 de Sevilla y también y para el mundo a través de www.radiopolis.org dedicado cada 15 días a las músicas avanzadas. Nos localizan en la parrilla cada dos martes a las 6 de la tarde y en la repetición los viernes de la semana de emisión a las 10 de la mañana. Saludamos también y como es costumbre, al conjunto de emisoras nacionales e iberoamericanas que difunden este tiempo de radio en sus respectivas parrillas y en distintos momentos horarios. Así pues, allá van nuestros saludos más cordiales una semana más para las audiencias de Hispanidad Radio en Huelva, Radio Círculo y Radio Vallecas, ambas en Madrid, Radio Pica en Barcelona, Radio Sofres en A Coruña, Radio Metralleta, Bilbao y Onda Colores en Alicante. Y para los amigos de Iberoamérica, buenos días, tardes o noches. Para los oyentes de Radio Napalm en Buenos Aires y Radio Culiacán en Culiacán también. En Argentina, Radio Oficial de la Ciudad de México, Radio Jabato en Bogotá, Colombia, Radio Mares en Managua, Nicaragua, Radio UNAM de la Universidad Autónoma de La Paz en Bolivia y Radio Ciudad, Radio Hispana de Florida en Estados Unidos. Si existe en España un sello discográfico que merezca nuestro máximo reconocimiento, ese es el madrileño sello Verso, casa que además de atender el repertorio clásico español menos transitado, mantiene con la colaboración de la Fundación BBVA una extensa colección de discos consagrados a compositores contemporáneos españoles y también latinoamericanos. La lista es extensa y profundamente heterogénea. César Camarero, Antón García Abril, María de Alvear, Ramón Barce, José Luis Greco, Gonzalo de Olavide, José María Sánchez Verdú, Luis de Pablo, Eduardo Morales Caso, entre muchos otros. Hemos comenzado escuchando tras nuestra cabecera una pieza de Camarero, concretamente su Inmersión del año 2008 para viola sola, y continuaremos oyendo grabaciones publicadas por Verso en nuestra hora musical de hoy. Sin embargo, quien mejor puede guiarnos para comprender el pasado, presente y desde luego esperamos y confiamos, estamos seguros de ello, futuro de Verso, repetimos, un sello incansable en la promoción de la nueva música, es su propio director, José Miguel Martínez, con quien conversaremos en unos minutos, justamente los que distan tras la audición de las variaciones Orbe de Gonzalo de Olavide, publicada recientemente en una edición en tres discos compactos que compila toda la obra orquestal de este compositor y trabajo este al que nos referimos ya glosado en este mismo tiempo de radio en Chorro de Luz hace algunas semanas. Las variaciones Orbe para orquesta son una composición del año 1988 y encargada por el Collegium Academicum de Ginebra, donde se estrenó en el mismo año de composición. Gonzalo de Olavide presenta así su obra. Se trata de cuatro movimientos en forma de variaciones cuya sucesión lleva al concluir y solamente al fin la definición y exposición del tema en sí. Es, por tanto, un itinerario inverso, ya que cada variación supone un desarrollo caracterizado por la virtualidad de dicho tema, en ningún caso en el sentido heredado del siglo XIX, sino esencialmente en la doble acepción que tiene esta obra de signo y de entramado. Oiremos las variaciones Orbe en versión de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, dirigida por Arturo Tamayo y, lógicamente, en una grabación discográfica del sello Verso. Thank you. Escuchábamos las variaciones Orbe de Gonzalo de Olavide. Verso es un sello fundado en el año 2001 por José Miguel Martínez y Pilar de la Vega. Sería en 2008 cuando, fruto de la colaboración con la Fundación BBVA, surge el proyecto de grabación y edición de la colección en discos compactos de compositores españoles y latinoamericanos de música actual, a la que nos referíamos al inicio de nuestro programa. El objetivo de esta nueva iniciativa era revitalizar el trabajo de compositores y de intérpretes de música avanzada y alimentar así el interés de la sociedad por un arte que, de una forma u otra, ya forma parte de nuestro acervo cultural. De este y de otros asuntos queremos hablar con el director de Verso, José Miguel Martínez, a quien damos ya la bienvenida a Chorro de Luz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Miguel, decíamos, Verso nació con el nuevo siglo prácticamente, pero el nuevo siglo nunca pareció presagiar nada especialmente bueno para la industria del disco. ¿Qué os motivó a lanzaros a crear Verso? Bueno, nosotros llevábamos ya bastante tiempo trabajando en el mundo discográfico con otro sello anterior y, bueno, pues como bien se sabe, Verso comenzó en enero del 2001, un momento difícil para las casas discográficas, pero bueno, pues después de estos 13 años llevamos todavía, nos mantenemos y bueno, nos motivó sencillamente el hecho de que no había, o por lo menos en aquel momento no había en catálogo, proyectos de música actual, de música de nuestros días. Y yo, como compositor que soy, pues me interesé, tuve un interés especial en crear una colección en la que se, bueno, pues se fueran plasmando las novedades, la producción actual de nuestros compositores, en primera instancia. Y, bueno, pues pocos años después tuvimos la gran suerte de que la Fundación BBVA nos llamó y desde entonces, desde hace ya 4 años, estamos trabajando con ellos en una colección que recibe el nombre de Compositores Españoles y Latinoamericanos de Música Actual. Y ahí estamos, o sea que... Y aunque Verso, lógicamente, por lo que nos interesa aquí, es por su dedicación a la música de hoy, también cubrís un abanico mucho más amplio, ¿verdad? Efectivamente. Verso en realidad comenzó en enero del 2001, comenzó haciendo proyectos de recuperación histórica, es decir, de música española, desconocida, proyectos más enraizados con la música antigua, que no con la música tan moderna como la que también promovemos ahora. Y surgió así a raíz de, bueno, de ver la calidad de nuestros artistas, de la calidad de las formaciones instrumentales que había en este país, porque ya en enero, ya en 2001 había un nivel internacional de nuestros artistas y de nuestras formaciones increíble, ¿no? De hecho, pues, bueno, pues destacar, ya que el programa es de Sevilla, la Orquesta Barroca de Sevilla, que es excelente. Nosotros empezamos trabajando con la Orquesta de la Universidad de Salamanca, la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca. Hicimos un convenio con la universidad y los primeros discos los hicimos con ellos, por ejemplo. Solistas también de la talla de Nuria Llopis, de Tony Millán, el clavecinista, de Ángel San Pedro, que era en aquel momento quien dirigía la Orquesta Barroca de Salamanca. Es decir, empezamos realmente con proyectos de recuperación histórica española. Y ahora lo que estamos también, sin dejar de lado eso, estamos llevando a cabo proyectos de, bueno, pues, demostrar el trabajo de nuestros creadores españoles, y no solo españoles, sino también de Latinoamérica. Te referías antes, José Miguel, a esa vasta colección de música contemporánea que venís llevando a cabo con la Fundación BBVA. En este momento exacto, después de 4 años, te preguntaría qué objetivos habéis cubierto ya, de cuántos os planteasteis y cuáles os quedan por cumplir. Bien, pues desde que comenzamos hace 4 años con la Fundación, al final de este año vamos a tener 33 proyectos, solo de ese acuerdo, de ese primer, vamos a llamarlo acuerdo en base a la colección, ¿no?, que hemos mencionado. Nosotros ya teníamos 20 y tantos proyectos anteriormente, antes de que la Fundación nos apoyara en este camino. Uh-huh. Es decir, con lo que es muy probable que tengamos solo en esa colección un total de 50 y tantas producciones a final de año. Bárbaro. Sí. Por palabras del director de la Fundación, quiere llevar a cabo la firma del nuevo convenio, de poder renovar el convenio para poder seguir sacando producciones, pues queda mucho por hacer todavía. Uh-huh. Y él lo ha dicho en repetidas ocasiones y a la prensa varias veces, pero claro, vamos a acabar estos proyectos que quedan pendientes este año. En este año, final de año, ya tendremos todo entregado, todos los encargos, por así decir, que la propia Fundación nos hizo. Y si todo es como se prevé, pues vamos a seguir haciendo producciones a partir del 2014. Uh-huh. En esta misma línea. ¿Hay un número cerrado de discos al que llegar, un horizonte concreto? Sí. Normalmente se cierran los convenios con una cantidad de discos, ¿eh? Un convenio puede firmarse en 3-4 años. Uh-huh. Y eso engloba pues 20 y tantos discos, 25, 30, uh-huh, 30 y tantos, como en este caso. Es decir, cada convenio lo que hace es que hace una apuesta a corto medio plazo de mínimo de 3 años. Uh-huh. ¿Eh? Y así por lo menos nos lo planteó la Fundación, que me pareció muy buena idea. No tienes que estar constantemente reuniéndote, uh-huh, y viendo, no, sino que se pone en marcha. Uh-huh. Y en esos 3-4 años se hacen las producciones. Uh-huh. ¿No? Tengo que decir que el 99% de los trabajos son producciones reales, es decir, no son grabaciones que se cogen ya hechas y se plasman en un disco, es decir, grabaciones ya, pues yo qué sé, en directo, uh-huh, etcétera, etcétera. Hay algún caso, pero es excepcional, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el último caso que tuvimos es el monográfico con motivo del 70 aniversario de Tomás Marco, que hicimos, uh-huh, con grabaciones ya realizadas, uh-huh, en concierto por los titulares de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y eso sí que eran grabaciones que hubo que remasterizar, que hubo que preparar y que se editaron como disco, pero lo normal es que se haga la producción, se contrata a los músicos, la orquesta, la sala, los ingenieros, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso es un poco todo esto, imagino, José Miguel, que sin el apoyo de una organización como, bueno, BBVA detrás, sería impensable para un sello pequeño como el vuestro. Claro, sin el apoyo de, en este caso, la Fundación BBVA y de su director, Rafael Pardo, esto sería imposible. Uh-huh. Para una discográfica como la nuestra, que es una discográfica independiente. De hecho, los últimos proyectos que estamos haciendo son proyectos con gran orquesta, coro, solistas. Uh-huh. Oíamos hace un momento precisamente, sí, una obra de Olavide para orquesta grabada, sí, como bien dices, específicamente. Exactamente. Uh-huh. En el caso de que esto fue también una ayuda increíble, porque inicialmente íbamos a hacer un solo disco de Gonzalo de Olavide, pero a través de, con la ayuda también, insisto en que gracias a esta organización, a esta fundación, pudimos hacer la obra orquestal completa. Es decir, el propio director se interesó por, ¿no? Pues vamos a hacer la obra orquestal de un compositor tan, tan poco reconocido en su tiempo como fue Gonzalo de Olavide, y con unos valores artísticos increíbles, ¿no? Y entonces optamos por hacer la obra orquestal completa, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de otro proyecto que hicimos después, que es Gerardo Gombau, hay mucha más música, a lo mejor hay música hasta para 6 CDs. Uh-huh. Y nosotros hemos hecho con el incansable Arturo Tamayo, que es una persona que no para de trabajar, de descubrir, hicimos 2 discos, y también con el apoyo de la Fundación, y está previsto que continuemos más adelante con las otras obras que quedaron pendientes. Eso por un lado. Luego tenemos, la verdad es que tenemos, como yo hablo un poco ya casi como si fuera un entrenador de la selección española, ¿no? Tenemos unos fichajes impresionantes en nuestro equipo, como son José Luis Temes, que es una de las personas que más recuperación de nuestro patrimonio musical está llevando a cabo. Sin duda. Sí, sí. Tenemos a José Ramón Encinar, otro baluarte de la música española. Es decir, todos los compositores y directores e intérpretes que podemos incorporar a nuestro sello discográfico, que sea pequeño, pero que sea un sello, que es un sello que está haciendo cosas, que está haciendo muchas cosas, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y creo que todo el mundo está bastante contento, desde la fundación hasta los propios intérpretes, compositores, directores, etcétera. Te has referido a Gombau y vamos a introducir, si te parece bien, una audición de este compositor siempre reivindicable y que solo en los últimos tiempos parece tener una mayor presencia, al menos en disco y gracias a proyectos como el vuestro. El disco que habéis lanzado recientemente, creo que es uno de los últimos, si no me equivoco, retrata, ¿verdad?, diferentes caminos estéticos. Exactamente, exactamente. Hemos intentado recoger... caminos estéticos, como bien dices, de este compositor, aunque queda mucho todavía por grabar, queda, pues yo creo que una minutación, posiblemente 200 minutos más de música para orquesta, que sería un poco el abanico completo de su creación orquestal, pero realmente hemos incorporado desde la obra Amanecer, que es una pieza corta preciosísima para violín y orquesta. ¿Que la vamos a oír ahora? Ah, fenomenal. Pues hemos incorporado dentro de su producción más enraizada con el folclore español, como puede ser Siete Claves de Aragón. Hemos incorporado también dentro del disco algunas piezas sinfónicas, exclusivamente sinfónicas, sin solista. Es decir, hemos hecho un pequeño abanico de su producción orquestal, pero no está representada toda la obra. De hecho, pusimos el título de música para solistas, coro y orquesta, porque tiene otras producciones muy interesantes que no hemos podido englobar en este título, ¿no? Y que haremos, si todo apunta bien, haremos en el futuro, ¿eh? Pues con permiso de José Miguel Martínez, vamos a escuchar nuevamente al maestro Arturo Tamayo al frente de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española en la pieza Amanecer de Gerardo Gombau. Mariana Todorova se hacía cargo de la parte solista de violín en esta pieza Amanecer de Gerardo Gombau que escuchábamos, y nosotros aquí en Radiopolis seguimos conversando con José Miguel Martínez, director del sello Verso, a quien me gustaría preguntarle, ante tantos discos editados ya, ¿con cuál o con cuáles te has sentido más implicado por una razón u otra? Bueno, difícil respuesta. Sería imaginaba. A la pregunta, sí. Bueno, yo me siento mucho más implicado con algunos de los discos que yo he producido, pero no solo como productor musical, sino como ingeniero de sonido. Uh-huh. Son proyectos que has vivido desde la génesis del propio proyecto hasta su terminación final, uh-huh. acabando con la masterización del disco y todo, ¿no? Entonces, pues proyectos, pues por ejemplo este ejemplo que acabáis de poner, de Gerardo Gombau, el disco de Gonzalo de Olavide, algún disco como el que sale ahora reciente, va a salir inmediatamente, que es el disco de Santiago Lanchares. Lo que pasa es que todos los discos, todos y cada uno de los discos, para mí son muy importantes, porque la implicación es total. De hecho, la mayoría de los compositores, antiguos colegas cuando yo estudiaba, pues ahora son amigos, no solo son, acaban siendo amigos, acaban siendo colegas de profesión también. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos que hicimos fue un proyecto precioso que hicimos con César Camarero, que creo que vive allí en Sevilla. Efectivamente, sí. Excelente. Y estos proyectos que fueron de los 20 primeros proyectos, este concreto fue el primer proyecto en el que incluimos un DVD de regalo, porque lo que estamos haciendo es que en momentos de crisis hay que reinventarse y hay que ofrecer más todavía de lo que ya se ofrecía, ¿no? En este caso fue además con un coreógrafo, Chevi Muraday, y César Camarero junto con Chevi Muraday hicieron un trabajo excelente, un trabajo que se presentó en el Festival de Alicante, que se filmó con 7 cámaras y que sirvió, como digo, para incluir en el pack del disco un DVD con su música para danza. Por ejemplo, en otros casos hemos incorporado, como por ejemplo en el disco del compositor Eduardo Almeteros, hemos incorporado un DVD, incluso un Blu-ray en 3D, que esto ha sido un poco la última locura que hicimos audiovisual, con las imágenes del escultor Venancio Blanco, que por cierto es quien ha cedido la escultura, la imagen de la escultura para la portada del disco de Gombau, que tiene una escultura, como pueden comprobar, excelente, esa, y fue amigo personal de Gerardo Gombau. Y luego pues otros proyectos como el que presentamos ahora en un mes, que es el de música y videocreación, por ejemplo, con la música de José Manuel López López y el videasta francés Pascal Ogier. ¿No? Todo lo que estamos haciendo es incorporar un valor añadido a cada producción, en la medida de lo posible, no siempre. Y en este caso, incluso también hemos incorporado nuevas formaciones. Ahora mismo el disco de Santiago Lanchares, que ya está en el mercado desde esta semana, en este disco los intérpretes es un nuevo ensemble, un nuevo ensemble que parte del Conservatorio Superior de Zaragoza, casi todos son catedráticos de allí, todos los miembros que forman el grupo. Es decir, tenemos varios proyectos preparados con la Jonde y con la JORCAM, con las jóvenes orquestas, otro proyecto preparado también con la joven orquesta del Conservatorio Superior de Aragón. Es decir, vamos preparando proyectos no solo con orquestas establecidas y orquestas muy importantes de este país y algún país extranjero, sino con jóvenes orquestas, jóvenes valores también, que incorporamos en cada producción que podemos. Y quizás me preguntaba si el disco al que te has referido, de Eduardo Almenteros, con una obra más cercana a lo que podríamos denominar un tanto heterogéneamente arte sonoro, podría significar, decía, una cierta apertura de Verso hacia géneros que no habéis tocado con tanta profusión, como el arte sonoro, decía, o la música electroacústica. Sí, estamos entramos en conversaciones con, bueno, pues compositores de la talla de Eduardo Polonio, uh-huh. Compositores que están trabajando sobre todo la música que se denomina hoy por hoy arte sonoro, o también, bueno, por lo menos en mi época era electroacústica, ¿no? Sí. Tal, entonces, yo no sé si ahora ha cambiado la denominación, pero ahí me he quedado un poco. Pero realmente sí que estamos hablando en negociación con compositores de esta talla para poder incorporar en un porcentaje, aunque sea pequeño, producciones de tipo audiovisual, producciones mixtas, en las que se intercalan instrumentos con electrónica, instrumentos reales con electrónica, o voz con electrónica, etcétera, etcétera. Y estamos en ello, estamos replanteando, pues, porque es verdad que la producción de música actual nuestra está más dirigida a las formaciones instrumentales convencionales, ¿no? Hace unos días, José Miguel, se publicaba la noticia de los serios apuros que atraviesa la división española de Harmonia Mundi. Sí. Sin embargo, no es menos cierto que algunos sellos pequeños parecen gozar de buena salud. Da la sensación, o al menos a mí me la da, de que no existe el término medio. Yo quería preguntarte si en Verso sobrevivís o tiráis la casa por la ventana. No, ni una cosa ni otra. Ajá. O sea, estamos en ese término medio. Bien. Yo creo que debemos de ser de las pocas discográficas que estamos en un término medio. Nos mantenemos porque nuestros gastos de producción son muy inferiores a los gastos de producción de las multinacionales que mencionas, como puede ser, pues esto, Harmonia Mundi o Sony Music o tal, ¿no? Nosotros, o Warner, etcétera. Nosotros nos movemos a otro nivel, nos movemos a un nivel de que lo que no podemos hacer no lo hacemos. Lo que somos capaces de hacer lo hacemos, y lo que no, pues ni nos lo planteamos, ¿no? Aún así, estamos haciendo proyectos muy ambiciosos. También es verdad que gracias a la Fundación BBVA, que nos apoya, si no, no podríamos. Pero si no, seguiríamos haciendo proyectos menos ambiciosos. No en calidad, sino en cantidad, vamos a llamarlo, ¿no? Es decir, a lo mejor nos tendríamos que conformar con más discos de música de cámara o más discos de dos, tres, cuatro intérpretes, y no discos como los que estamos sacando recientemente de formaciones ya complejas, ¿no? Claro. Formaciones ya mucho más complejas, con producciones muy complejas también, claro. Vamos a hacer, por utilizar un término muy musical, una segunda interpolación en nuestra conversación contigo para atender una pequeña pieza, además bastante inusual dentro del catálogo del compositor José María Sánchez Verdú, ya que es una obra para piano y, como bien sabes, él no ha trabajado con especial delectación este instrumento, es su estudio número 2. ¿Qué hicisteis esta producción dedicada a Sánchez Verdú con un grupo de aquí de Sevilla, Zahir Ensemble, ¿verdad? Al que queremos mucho, sí. Pues vamos a oír este estudio número 2 en versión del pianista Óscar Martín. Thank you. José Miguel, ¿cómo decidís los criterios a la hora de publicar según qué compositor? Porque imagino que, al igual que a una empresa de trabajo, llegarán a vuestra mesa propuestas de lo más diverso. Claro. Bueno, los criterios, hay unos parámetros fundamentales. Bueno, por cierto, este disco que habéis puesto con la interpretación del Fire Ensemble, que es maravilloso, dirigido por Juan García Rodríguez. Uh-huh. Este es un disco del que, por ejemplo, yo me siento muy satisfecho. Es un disco que plantea eso, obras que el propio Sánchez Verdú no había editado nunca, uh-huh. no había publicado y nos interesaba especialmente, ¿no? Y cuando, por ejemplo, Zahir Ensemble nos hizo la propuesta, nos pareció interesantísimo. Uh-huh. Pero a raíz de la pregunta que me haces de cómo se hace un poco la selección, nosotros, por indicación de... En el caso de que sea un disco que vaya directamente a la colección de la Fundación no nos impone nada, únicamente nos da unas directrices, en la que dice que es importante que figuren al menos tres generaciones de compositores. Ajá. Desde los más mayores hasta una mediana edad y los jóvenes. Este año, por ejemplo, vamos a incorporar, de estos 30 y tantos discos, pues la producción de tres compositores jóvenes. Hace una semana terminamos la grabación de la música de Miguel Pons, uh-huh. un compositor de 30 y tantos años. Hace también ya como 2 meses se grabó la música de otro compositor, el más joven de toda la colección, que es Miguel Trillo Figueroa. Uh-huh. Y a mí me pareció, cuando nos dieron esta directriz, me pareció muy buena idea, porque de esta manera no solo se publican los discos de los compositores, vamos a llamarlos más octogenarios, ¿no? Uh-huh. Sino de los muchos compositores en activos, e incluso algunos de ellos muy jóvenes, que están trabajando muy intensamente en la creación musical, ¿no? Uh-huh. Y esta suele ser un parámetro a tener en cuenta siempre que se hace una selección. Luego, realmente, nosotros seleccionamos, en función de la producción de los creadores, es decir, y intentando también ser muy imparciales en las corrientes estéticas, es decir, intentamos que todas las corrientes estéticas estén representadas y luego que sea el público quien diga o determine si le gusta más una u otra. Uh-huh. En ese sentido, sí que intentamos ser bastante imparciales. De hecho, yo, como compositor que soy, aunque, como digo muchas veces, tengo la composición en barbecho, pero intento ser lo más objetivo posible. Uh-huh. E intentamos eso, que haya una pluralidad estética. Lo más claro, grande posible. Dentro de la colección. Y que sea el espectador, el oyente, quien decida. Quien tenga la última palabra. Exactamente. ¿Es el oyente de música contemporánea un buen comprador de discos? Pues sí, hay un mercado, curiosamente. Ya no digo en España, pero en España también, porque de hecho hemos hecho algún experimento, como poner los discos durante 2 meses a un precio muy reducido. Uh-huh. Y hemos notado que la mayoría de los compositores que, por lo menos aquí, me rodean en Madrid, decían, bueno, acabo de comprar los discos que me faltaban, como habéis hecho la promoción, uh-huh. del Corte Inglés y de Fnac y tal. Porque acaban, bueno, pues habiendo un público que le interesa saber qué se está haciendo, pero más que en España, en el extranjero. Uh-huh. Es decir, en el extranjero hay un interés por la música, por la creación española. Solo en Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, hay mucho interés, Austria incluso, hay mucho interés en la música contemporánea española. Y luego, por supuesto, también... Hay que decir que la Fundación hace una labor de divulgación interesantísima. Nosotros, de los miles de unidades que fabricamos, damos 1.000 unidades a la... Bueno, damos no, porque son de ellos realmente. Uh-huh. Damos 1.000 unidades a la Fundación BBVA para que haga una difusión en las principales bibliotecas y centros de documentación musical del mundo. Uh-huh. Con lo que los discos llegan a puntos bastante increíbles. Llegan como donación muchas veces, la mayoría de las veces, que es para que aparezcan en universidades, departamentos de música, de universidades de todo el mundo, etcétera, etcétera. Con lo que al menos sabemos que no solo en la distribución física, comercial, sino que en la difusión hay miles de discos funcionando por todo el mundo. Que eso es, yo creo que lo más interesante, ¿no? Porque si se hace una producción y no se difunde fuera de nuestras fronteras, pues realmente no tiene mucha trascendencia. Y lo mismo pasa con la música antigua. Curiosamente, cuando empezamos con la música antigua, ahora mismo hay un interés, sobre todo en Norteamérica y Latinoamérica, por la música de producción española, por la música, hablo de periodos como el Renacimiento, comienzos del Barroco, incluso, español. Y, bueno, musicólogos como Alicia Lázaro, Tomás Garrido, músicos y musicólogos en activo, están haciendo esa difusión y la están llevando, es decir, están, ya con ellos llevamos varios proyectos, trabajando ya varios proyectos con ellos, incluso 4 y 5 en algún caso, y esos discos son muy deseados fuera. Esto hablo ya más de discos, como mencionaba antes, de recuperación histórica, ¿no? Española. Y esos discos son muy demandados fuera. Sobre todo, ya digo, departamentos de universidades, departamentos de música de centros de college o de bibliotecas, sí, como la New York Library, y todo un montón de sitios que demandan... Están allí las producciones del sello. Sí, exactamente. Nosotros nos han llegado hasta pedir, curiosamente, el catálogo completo, porque querían comprar el catálogo completo de Radio Pingüín, que eso es Siberia, por ejemplo, ¿no? Cosas sorprendentes, ¿no? Decir, sí, es que estamos muy interesados, porque como no teníamos acceso a la música española y nos interesa el catálogo entero. Digo, bueno, por el detalle, solo el detalle que tuvieron, les hicimos una donación completa, ¿no? Porque me pareció bastante increíble, ¿no? Para nosotros, José Miguel, en Chorro de Luz, en este tiempo que llevamos 2 años difundiendo música de nuestro tiempo, es esencial tanto el trabajo de los compositores y de los intérpretes, por supuesto, pero también, y casi diríamos que al mismo nivel, la labor que realizáis quienes os dedicáis a editar discos, ya que, como bien sabes, no descubro nada, la música contemporánea no llega por igual a todos los sitios y por eso creo que la fonografía se hace absolutamente necesaria para descubrir estos sonidos. Claro. Yo, bueno, tengo que agradeceros públicamente el trabajo que hacéis. Igual que tengo que agradecer a Radio Nacional, que constantemente están hablando de nosotros, de producciones que sacamos. Así es. No, tengo que agradeceros porque sin vosotros realmente no tendríamos la difusión que tiene. De hecho, concretamente, empieza a ser bastante conocida gracias a vosotros, a los medios, ¿no? Que habláis de nosotros, que habláis del trabajo que vamos haciendo como hormiguitas poco a poco. Y bueno, yo aplaudo sobre todo. Para mí ayer cuando me comentaste, ¿podemos hacerte una entrevista? Me digo, bueno, pues fantástico, porque siempre estoy abierto a esas posibilidades. Hubo hace tiempo ya un artículo en Babelia que hablaba de nosotros, hablando de cómo era posible que una discográfica tan pequeña o tan independiente pudiera mantenerse, ¿no? Y que trabajara en polos tan opuestos como la música antigua y la música muy moderna, por ejemplo, ¿no? Y eso fue de agradecer porque además nos pusieron 2 páginas en Babelia, que me parece... José Miguel, sí, el tiempo se nos acaba. Sí. Te reitero que aquí tienes una ventana, una nueva ventana, además de la que os presta Radio Nacional, para que difundáis todo lo que publiquéis y cuando lo estimes oportuno. Muchísimas gracias por Muchísimas tu tiempo. Gracias a vosotros por todo, por todo lo que hacéis. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de otra producción del sello Verso, como no, concretamente el segundo tiempo, Trampantojo, del trío del año 93 de Luis de Pablo. El sello Verso hoy ha ocupado toda nuestra atención en Chorro de Luz y hemos podido conversar con su director José Miguel Martínez, salpicando la conversación con piezas, con trabajos editados en disco por este sello, en colaboración con la Fundación BBVA, de compositores como Gonzalo de Olavide, César Camarero, José María Sánchez Verdú y apenas unos segundos de Luis de Pablo, que lo tenemos ahora mismo como fondo a nuestras palabras. Nosotros regresaremos el martes 7 de mayo. Hasta entonces les recordamos que disponen de un blog en el que pueden acceder a todos los programas ya emitidos, chorrodeluz.net, y de un perfil en la red social Facebook. Samuel Luque ha estado en el control de sonido e Ismael G. Cabral en la selección de los contenidos y presentación. Pásenlo bien. Adiós.